amigos, señores, oyentes, estamos retornando en esta última parte del programa. Por favor, con la participación, obviamente, de cada uno de ustedes, marcando el 225-3344 y el 224-2363. Y obviamente, con la concurrencia aquí de Marco Tulio Gutiérrez, el doctor Marco Tulio. Y tenemos una llamada telefónica. Por favor, bienvenido, buenas tardes. Aló, doctor, buenas noches, Ricardo de San Miguel. Qué gusto, don Ricardo, cuéntenos. Doctor, con relación a lo que usted estaba haciendo un comentario con relación a los viáticos de la señora Nadine. Uh-huh. El periodismo verdaderamente no tiene por qué levantar una noticia que no tiene asidero. ¿Por qué? Porque el Estado presupuesta para todas las entidades públicas, incluyendo al presidente de la República, lo que es viático, o sea que eso está presupuestado. Uh-huh. El caso de la señora Nadine, igual que fue el caso de la esposa del señor Toledo y también de la ex primera dama Keiko Fujimori, cuando eran invitadas por gobiernos a participar en algún evento en representación como primera dama de la nación, uh-huh, el Estado cubre los gastos de acuerdo a una escala que es publicada en el Diario El Peruano y bueno, sí, pues, legales, ya, en donde se le da a diario un viático asignado y gasto de representación, ya, que no debe pasar esa suma. O sea, quiere decir que eso está verdaderamente respaldado, uh-huh, ese viático está respaldado, porque está representando a la nación. Uh-huh. Bien, bueno, sí, en realidad que hay un tema máximo, ¿no? O sea, no se ha cuestionado que la señora Nadine Heredia esté recibiendo $6,600. Uh-huh. Lo que se está cuestionando es que haya una comitiva viajando con ella, ¿no? Paralela o complementaria a la del señor presidente de la República. Yeah. Porque en verdad es cierto, o sea, inclusive, para conocimiento del amigo que nos ha llamado, la señora Heredia no le está cobrando al Estado. O sea, la propia resolución suprema indica de que el viático que le correspondería, ella lo está asumiendo personalmente. O sea, por ahí no es el problema. El problema es que le está costando ese viaje por la comitiva. Ah, por la comitiva. Esta numerosa comitiva. Ese es el asunto. Ah, bueno. Claro. Bueno, sí, pues faltaba tal vez aclarar ese tema. Bueno, tenemos a la señora Luisa. Y a propósito, antes que hable la señora Luisa, imagínate que en el tema de la construcción, de la reconstrucción del Estadio Nacional, el presupuesto inicial era de 20 millones de soles y esta se incrementó a 206 millones con una serie de decretos de urgencia que resulta muy, muy oneroso y preocupante. Y esperemos que el señor Woodman hoy día haya declarado una comisión de educación y de deportes para aclarar esos temas. Tenemos a la señora Luisa, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Qué gusto de saludarla, señora Luisa. A usted también, a usted también. Cuéntenos. Bueno, lo voy a poner un poco nervioso con mi opinión. A mí, por favor, no me ponga nervioso porque estamos aquí totalmente tranquilos. Póngale nervioso a los que están actualmente asumiendo responsabilidades. Bueno, vamos, doña Luisa. Bueno, mire. Al señor Marco Tulio Gutiérrez, especialista o experto en problemas ediles, ya, así como, bueno, como se dice, ¿no? No lo conozco, pero los radioescuchas somos como los ciegos, no vemos a las personas, pero escuchamos su voz. Uh-huh. Y yo siento algo muy desproporcionado, exagerado. Él forma parte, así como el señor Jaime Salinas, de los que desde un comienzo, creo que al mes que la señora había subido a llevar a cabo su gestión, ¿no?, como uh-huh, alcaldesa, ya le encontraban mil defectos. Entonces, cuando uno solamente ve defectos y nunca ve una virtud, realmente yo creo que es una opinión interesada que ya está marqueteando a Castañeda Locio. Y Castañeda Locio se está portando bien en el Congreso porque le conviene, pues, con ese problema comunicore, ¿no? Entonces, señor Marco Tulio Gutiérrez, mejor me callo, entonces. No hace mella lo que usted dice. Yo creo que usted es una opinión interesada y no sé por qué el conductor del programa, el doctor Charapaki, lo invita tan seguido, pero sinceramente yo no formo parte de los que influenciables, digamos, de este grupo de personas que ya la quieren revocar a Susana Villarán. Bueno, la felicitamos, o sea, al menos Susana tiene partidarios y eso es bueno, ¿no? Porque hay, creo que el 20 o 23% que la respalda de los ciudadanos de Lima, lo cual me parece muy bien. Siempre todo político tiene, pues, respaldo, ¿no? Bueno, señora Luisa, le queremos comentar, y a los oyentes, obviamente tenemos aquí invitados que siempre no necesariamente tengan que coincidir con nuestra opinión, y por eso el programa también se llama Opinión, es una opinión mucho más libre, ¿no? En ese sentido, probablemente incluso se generan unas contradicciones, pero bienvenidas. Tenemos al señor Javier de Breña, así que Marco Tulio, La señora Luisa te ha dado una opinión así muy, sí, muy, claro, muy peculiar, ¿no? Sí, claro, pero me parece muy bien. Pero obviamente tú rechazas el tema del comunicor y todos estos casos, por ¿no? Por supuesto, y la gestión de Castañeda ha recibido, al igual que la de Susana y al igual que la de Andrade, opiniones ácidas, como también opiniones positivas cuando ellas la merecen, claro, ¿no? Bueno, don Javier, ¿cómo está? Buenas noches. Don Máximo Charapaqui. Qué gusto de saludarlo, don Javier, por favor. El gusto es mío y realmente su programa cada vez es más interesante. Un saludo para el señor Marco Tulio Gutiérrez, ¿no? Gracias. Bueno. Sí, él, lo que tiene el señor que está conversando invitado, es una lectura de la realidad, de lo que estamos viendo el día a día. Ya vamos por el décimo mes que vamos a llegar y estamos viendo que en realidad la señora alcaldesa, pues hasta este momento está fracasando. Esa es la verdad, no hay perspectiva, no se le ve formas de una organización responsable. Yo quería manifestar con respecto a los decretos de urgencia que se habla mucho en los tiempos, de que, por ejemplo, la congresista Marta Chávez, que está suspendida, dijo de que con respecto a este gobierno ha dado un decreto de urgencia para subirse los sueldos. Uh-huh. Oiga, si eso es verdad, realmente pues ya están empezando, no a saquear, pero de alguna manera a favorecerse monetariamente de una manera escandalosa. Este señor Santos, Pedro Santos, ex congresista, mire, asesor en la superintendencia de banca con 20 mil soles. O sea, hoy los funcionarios de Ollantumala van a ganar mucho más de lo que han ganado los funcionarios de hace unos años. Esto hay que verlo de un ángulo de crítica. Esto hay que criticarlo. Es nuestro dinero también. Ok, don Máximo. Bueno, gracias, don Javier. Sí, pues efectivamente, sí, mientras que no haya un nivel de calificación profesional que acredite estos cargos públicos, ¿no? Puede generar algunas suspicacias. Así es. Tenemos a Alex de San Miguel. ¿Cómo está, señor Alex? Qué gusto de conversar con usted. Aló, señor Charapaqui. El gusto es mío. A ver, cuéntenos, señor Alex. Mire, esa forma sarcástica de decir que solamente el 20% que apoyo que tiene Susana Villarán, no la tomo muy bien, porque primeramente que nada, Datum, CPI y la otra no me acuerdo cómo se llama, Ipsos. Sus tres dueños están procesados. Hay un fiscal que ha pedido 8 años de prisión. Yo no sé qué es lo que pasa en el Poder Judicial, porque ese señor Manuel... ¿Alegre? Torrado. Torrado y el otro Manuel también de CPI. Saavedra, señor. Saavedra. Esos señores que sacan esas encuestas, que ya se sabe pues que ellos pasaron por la salita del CIN, no se le debe dar ningún tipo de credibilidad. Yo no sé cómo el señor Marco Tulio, que tiene años en los temas municipales, le da credibilidad a esa gente que linda con lo delincuencial, porque está comprobado, solamente falta que vayan a la cárcel. Ahora, por otro lado, el señor Castañeda ha sido un fracaso total. Lo que pasa es que ha tenido a toda la prensa mediática a favor de él. ¿Por qué? Por ejemplo, RPP, ¿qué cantidad de publicidad ponía ahí en Radio Programa del Perú el señor Castañeda? En todos los periódicos, eso es La Razón, todos los periódicos chicha, la televisión basura, y sus obras han sido una estafa. Por ejemplo, se ha demorado en hacer este corredor para el Metropolitano como años. Yo, por ejemplo, tengo un familiar en Barranco que 3-4 años no podía llegar a su casa porque sus obras para hacer una pistita de media cuadra, de una cuadra, se demoraron años. Y encima todavía la OIM, la Organización Internacional de Migración, es una entidad. ¿Qué pasa? Los peruanos no somos capaces de supervisar una obra de una pista. Esa es la incapacidad de ese señor Castañeda. Bueno, le agradecemos bastante, estimado. El organismo internacional de migraciones, que se convirtió en una entidad que de alguna manera incluso convocaba y hacía la calidad de los expedientes, finalmente no tenía ese propósito. Y obviamente también sabemos, estimado Marco Tulio, que hay formas de eludir el control ciudadano, y es a través de justamente de este tipo de organismos que incluso en los petroaudios se grafica, ¿verdad? El asunto fíjate, es en el tema de lo de las encuestadoras. Bueno, mira, las encuestadoras han sido las que predijeron el triunfo de Ollantumala. No tanto. Pero estaban ahí bien. Acuérdate lo que no se publicó la última semana, pero que se veía en internet a nivel internacional. Se después se recuperaron ahí, sí, pero aquí nos pero hemos mira, bajado en el caso de la corrupción. El caso, fíjate, en lo que respecta a lo de Susana, también fue visto por las encuestadoras. O sea que no hay que satanizar, creo, los resultados de ellas en función a los, ¿no?, a las decisiones que ellas expresan. Uh-huh. Lo que sí hay que preocuparnos es de ver si realmente se está haciendo algo por Limón, ¿no? Entonces, vamos, hagamos votos porque estos últimos tres meses, bueno, la gestión de Villarán pueda mejorar, ¿no? Bueno, vamos, tenemos al señor Reinaldo. ¿Cómo está, señor Reinaldo? Buenas noches. Buenas noches, señor Charapaqui. Qué gusto. Usted tiene, por favor, el derecho a la libre expresión en este programa. Magnífico, magnífico. Y justamente quería yo expresarme respecto, no a la Municipalidad de Lima, sino a la Municipalidad de Breña. Uh-huh. En un programa anterior hablaba el señor Rafael Santos, alcalde de Pueblo Libre, respecto a las buenas relaciones que tienen con el municipio de Breña, con el alcalde de Breña, ¿no? Y que por esa razón podían de repente coordinar para que el serenazgo pudiera actuar en los dos sitios, ¿no? En los dos distritos. Bueno, sí, pues. Bueno, señor, va a dispensar que el programa ya está culminando. Al respecto de estos territorios casi exclusivos y excluyentes en la que el serenazgo de tal distrito no puede pasar al otro, es decir, cada uno va arreando, como se dice, a sus choros, ¿no? Está muy mal, pues, o sea, esto no puede ser. Aquí tiene una colaboración así implícita de todos los gobiernos. Además, al final todos los ciudadanos van pagando sus tributos por el tema de seguridad ciudadana. Amigos, vamos a despedir. Sí. Agradecerte, Marco Tulio, tus opiniones han sido... de alguna manera, en algún momento, obviamente, revisadas por nuestros oyentes, pero lo cual está bien, esa es la idea, que, la, que aquellos amigos que nos llaman al 225-3344 cada tarde, ayuden pues a comentar y a hacer una participación más libre y democrática en este programa. Que no haya una opinión monocorde. Amigos, hasta el día de mañana, disfruten de su noche. Chao.